Bienvenidos a Beauty Secrets, un espacio dedicado a la belleza femenina en el que podrás escuchar los mejores tips de moda, tendencia, maquillaje y buena alimentación. Conduce Stephanie Rodríguez. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. El maquillaje cumple un papel muy importante en el cuidado personal. Casi todas las mujeres se preocupan por verse mejor para causar una buena impresión. El maquillaje es el complemento definitivo que ayuda a que la mujer se vea más bonita y llamativa. Estamos con la experta Catalina Herrera, que nos dará los mejores consejos acerca del maquillaje. Buenos días, Catalina. Buenos días, Stephanie. Así es, hoy les daré 4 tips para unos labios perfectos. Primero, para evitar que el color del pintalabios se cuartee, aplica antes un poco de base de maquillaje desde el interior hacia la comisura. Segundo, empieza a perfilar por el centro del labio superior. Tercero, después redefine el contorno para corregir posibles asimetrías. Cuarto y último, es importante que escojas un rojo de labios que se asemeje al perfilador. Un truco es marcar las comisuras curvando el trazo hacia adentro con un bastoncillo y aplicar un poco de corrector con una brocha alrededor. Así resaltarán más. Esto ha sido todo por hoy. Escucha nuestro próximo programa con los mejores tips solo en Beauty Secrets. Lo anterior fue un práctico tutorial hecho por una experta en las prácticas del maquillaje para todas las mujeres que están interesadas en aumentar naturalmente el tamaño de sus labios, ayudando a corregir asimetrías para que nadie las note. Like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, so shine bright.